Y tenemos entonces ya en vivo aquí a Último Expreso. El último disco se llama El Imperio de los Sentidos, salió editado el año pasado, un muy buen disco, una banda que yo recomiendo mucho, tiene dos discos, un disco que salió en el año 2008 y El Imperio de los Sentidos que salió el año pasado. Los tenemos aquí y van a tocar tres canciones entonces para nosotros en el Rock Nacional. Un gusto tenerlos, ¿cómo están? Muy buenas noches, ¿cómo les va? Yo tosiendo, estoy acá, estoy medio... Bueno, ¿la banda cómo está formada? La banda está formada por el señor Ariel, guitarrista, el señor baterista Ernesto, el señor bajista Andrés, el señor guitarrista Francisco y el que les habla Esteban, dilo, para perfecto, los que me conocen, para todos. Muy bien, vamos a escuchar tres canciones entonces de Último Expreso aquí en el Rock Nacional. La primera canción, ¿cómo se llama? El Imperio de los Sentidos, que da igual al nombre del perfecto disco. Vamos con eso. Ahí vamos. Te despiertes, no sabrás qué hacer. Usa tus sentidos para renacer. Deja que la luz sea tu se secan, tetas de metal, mentes derritiendo su capacidad. Preferir soñar o enloquecer. Segunda canción entonces, ahora a continuación, ¿cómo se llama? Vamos con Ártico. Ahí está. Que no está en ninguno de los discos. Como inédito. Es inédito, es un lado B. Muy bien. Así que lo compartimos con toda la gente que nos está acompañando en este momento. Gracias. Parte de esta luz que gira alrededor, siluetas frías, Ártico. Me río al tropezar con dichos de ocasión. canción. Nuestras palabras son la construcción. No te asustes si me ves como esa luz. Sos la eternidad. Hay tipos sin moral que cuidan del control. La tierra es sabia, Ártico. Esos hombres se derriten por pensar. No te asustes si me ves como esa luz. Sos la Último Expreso aquí en el Rock Nacional, un inédito recién. Bueno, están sonando bárbaro, ¿eh? No sé si están escuchando. Gracias por la invitación. Está sonando muy bien. Así que bueno, vamos a escuchar una canción más entonces de Último Expreso, que te repito, se van a presentar el próximo viernes a partir de las 21:15 este evento Último Expreso, Aman y Salva y Opi no vuelve. Entonces, Festival Estéreo Vintage Rock, 21:15. Mirá qué puntualidad, 21:15. Parece un partido de fútbol esto. 16 de agosto de 2013 en el Marquis Session Bar, entonces, Scalabrini Ortiz 666. De 40 pesos la entrada, anticipada 30. Entonces, bueno, este festival el próximo viernes. Les deseo que les vaya muy bien, ¿eh? Un lugar que bastante grande, el Marquín, ¿no? Interesante para compartir ahí un rato con la gente. Ajá. Así que los invitamos a los que no nos conocen que vengan a conocer, ¿no? Algo nuevo. Por supuesto. Bueno, tienen la página en internet, ¿no? Sí, www.ultimoexpreso.com.ar. Ahí se pueden investigarnos y conocer todas las novedades al respecto. Una banda muy prolija, con su página, hace muy bien las cosas. El disco se llama El Imperio de los Sentidos, el disco último editado el año pasado. Vamos a escuchar una canción más entonces. ¿Cuál canción vamos a escuchar? El Rock Nació Mal. Ah, el que hoy sonó como jingle justo. Mira vos, así que bueno, pues qué bárbaro. Bueno, muchas gracias. En vivo. Así bueno, lo escuchan en vivo. Versión en vivo, bueno, ahí está, muy bien. Mientras pierdes el tiempo en tus historias mentales, toda acción que generes producirá mil acciones. Mal, mal. Así pasó entonces, último expreso en el rock nació mal. Entonces me salió. Mirá, me dice tipo, es que el caramelo este me está matando, che. Sí, el caramelo de propóleo. Entonces iba a decir, el próximo viernes lo vas a poder ver en el marco del Festival Estéreo Vintage Rock, en el Marquis Session Bar, nuevamente te digo, Escala Brin Ortiz 666, el próximo viernes. Entonces, último expreso, un gusto tenerlos acá en el programa. Muchísimas gracias por la invitación. Sonaron bárbaro, Gracias, muchas así gracias. Que bueno, ya otra vez van a formar parte acá de cuando quieran estar invitados. Gracias por el amor. Muchísimas gracias por tocar acá en vivo. Muchas aparte gracias, por favor. Bueno, vamos entonces con una canción de lista, un clásico del rock argentino, ya sonando, Luis Alberto Spinetta con Ludmila aquí en el Rock Nacional. Estamos hasta las 12 de la noche en Nacional Rock 93.7 para vos.